Somos las nietas. Somos las nietas. Somos las nietas. Venimos del feminismo. Porque pone al descubierto todas las formas que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres. Feminismo negro. Kurdo. Latinoamericano. Somos las nietas de Berta. Wanda. De Marita. De Otoño. De Florencia. Las nietas de Natalia Gaitán. Somos las nietas de las trabas. De Loana. De Diana. Somos las nietas de todas las mujeres silenciadas en la historia de la humanidad para recuperar sus voces, sus saberes, sus poderes, sus placeres. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar y de las que ardieron en las hogueras también. Somos las nietas. Antes de que los tiempos empezaran a enumerarse por la androcéntrica historia, la conciencia vivía vinculada con todos los seres que componen al mundo. Cohabitaban en nosotras las interpelaciones mágicas de la realidad, las relaciones de comunidad, el juicio circular del tiempo, el mito del eterno retorno. Ya teníamos todo aquello que ahora nos parece imposible, increíble, inimaginable. La madre se besaba al alba, nuestra boca rozaba la tierra, sustento de nuestras vidas, como acto de profunda gratitud ante la generosa matriz que nos alberga. Una con la madre serpenteábamos de placer, hasta que la sabiduría se hizo remota y lejana a todos los secretos de nuestro vientre, hasta que una caricia desgarrada y mezquina nos la arrebató en la noche en que los padres se alzaron contra la libertad de nuestra corazonada silvestre. Aquella noche oscura de la masacre, cuando a las niñas se les sentenció a someterse, cuando a las madres se las condenó al dolor del parto, cuando la serpiente fue remitida al infierno, a la maldición bíblica del dolor primogenio. Toda una cultura silenció el cuerpo, echó el velo ignorante sobre las generaciones durmientes, sobre su propia fuerza. La medicina se volvió el control del cuerpo y la ginecología, ciencia de la mujer, quedó exclusivamente en manos de varones como autoridades indiscutibles. En cambio, los ciclos naturales comenzaron a percibirse como burdas y anticuadas herejías que atentaban contra los milagros del progreso. Como si una voz nos dijera: es que nada puedes saber tú de ti misma, simple mujer ciega, triste remedo del patriarcado poderoso. Aunque las brujas estén quemadas, siempre hay luz al fondo. Y sin miedo nos paramos ante este mundo fragmentado de hijas huérfanas y de madres maltratadas, porque nada hemos perdido en lo más profundo y cálido de la memoria de la carne, el gran vientre que aún alberga toda la vida humana. Ahí la serpiente todavía danza, nuestros cuerpos aún nos pertenecen, ingobernables y misteriosos, pudiendo aún hacer de esta vida una fiesta y de nuestros nacimientos todos los orgasmos que nos merecemos. El camino está dispuesto. La ciencia, a consecuencia de tanto pensamiento castrado, herido, occidentalizado,

que es de la investigadora y partera chilena Paula Pérez San Martín. Esta es la tercera edición de este libro, que fue escrita y modificada en el solsticio de invierno del 2015. Y lo que Paula nos cuenta es que esta tercera edición sigue las huellas de las tradiciones perdidas y recorre aquellos conocimientos y prácticas con el fin de compartirlas y devolverles ese lugar que ocupan en nuestras cuerpos, ¿sí? Esta obra surgió por una motivación sencilla y creció tanto que se convirtió en una investigación donde detalla la sanación integral de la salud sexual de nosotras, las mujeres, ¿sí? Y ella en el libro, entre otras cosas, afirma que el autoconocimiento es la clave como primera herramienta de lucha, ¿sí? Conocernos y conocer nuestras cuerpos es esa herramienta clave, ¿sí? Y ella también nos cuenta que su misión es política y que dentro de esas misiones está desafiar este sistema y hacerle entender a la gente que si bien nos controlan y nos cagan la vida, nos enferman, nos endeudan, nos matan, existe otro camino y que lo más importante es que cada una, cada une pueda decidir, ¿sí? Ella, bueno, acá en Argentina podemos conseguir el libro, nosotras lo tenemos, así que si alguna o alguna está interesado, nos puede contactar y se lo hacemos llegar. Nosotras estamos muy felices con el libro, leyéndolo a pleno porque es súper interesante. Y bueno, ahora la Chiqui nos va a contar qué tenemos en este programa de hoy. Bueno, en el día de hoy somos las nietas, vamos a estar hablando un poco de las mujeres, como hacemos todos los jueves. Bueno, mujeres creando un movimiento de indias, putas y lesbianas juntas, revueltas y hermanadas, que interpelan el espacio público como un espacio de lucha, de cuestionamiento. Esto va a ser uno de las, digamos, de los temas que vamos a estar abarcando en este programa. También nos vamos a comunicar, vamos a hablar con Soledad Mora, ¿sí? Vamos a tener una comunicación telefónica y ella nos va a contar de una actividad que se va a realizar este fin de semana, ¿sí? Que se ve, bueno, que cuando estemos en el aire con ella nos va a contar de qué se trata. Bien. Tenemos que contarles que, bueno, les di los números de teléfono, pero también que este programa se va a volver a retransmitir, ¿sí? Los días sábados a las 9 de la mañana y también 19 horas por Red Nosotras en el Mundo. Por este mismo día, los sábados, lo pueden volver a escuchar a esta programación. Si estás embarazada y querés interrumpir el embarazo, antes que nada es importante que sepas. Podés interrumpir el embarazo sin poner en riesgo tu salud. Hoy en día existen en Argentina dos métodos seguros para interrumpir el embarazo. Además, no te pueden penar legalmente por interrumpir tu embarazo. En Argentina, no se puede penar a ninguna persona que interrumpa su embarazo cuando éste pone en riesgo su salud o cuando sea producto de violencia sexual. La salud no solo implica tu bienestar físico, sino también tu bienestar psíquico, emocional e incluso económico, y es un derecho. Por eso hay muchas razones que te pueden llevar a necesitar abortar para preservar tu salud, y que probablemente sean las mismas de miles y miles de otras personas que abortan en Argentina y el resto del mundo. No puedo mantener otro hijo. No quiero, soy muy grande. Soy muy joven para hacerme cargo de un hijo. No quiero. Solo tuve relaciones, no quiero tener un hijo. Mi pareja no quiere usar forro. Quiero seguir estudiando. Estoy presa y no quiero que mi hijo crezca. No estamos preparados para tenerlo. Perdí mi trabajo y no puedo criar un hijo. Me violaron. Me separé después de quedar embarazada y no quiero tenerlo sola. Si tengo un hijo no voy a poder seguir con mi trabajo. Así que no sos la única y no estás sola. Hay muchas personas, organizaciones y centros comunitarios y de salud que pueden darte información y orientarte para que puedas interrumpir tu embarazo. Hay dos métodos para hacerlo de manera segura, con el uso de 12 pastillas misoprostol o con el método AMEU, con un médico. Para cualquiera de los dos tenés que confirmar que estás embarazada y cuántas semanas tenés de embarazo. Podés ir a un hospital o a la salita de tu barrio y pedir un examen. Es rápido y gratuito. O comprar en la farmacia un test.

para protegerla, para que no... para no exponerla, ¿sí? Pero bueno, la corte se encargó de divulgar sus datos privados y de esto, de alentizar todos los procesos para que Belén tarde un poco más en salir. Por suerte ella ya está en su casa, ya está fuera de la cárcel y bueno, desde acá nos ponemos muy contentas y seguimos pidiendo por el aborto libre y seguro y porque no nos criminalicen más y menos en situaciones así que el caso de Belén, que bueno, que llegó, como lo decíamos, con un dolor de panza sin saber que estaba embarazada y nunca pudo volver a su casa. Así que bueno, desde las nietas, muy felices de que Belén esté en su casa y esta lucha continúa. Y una forma de que continúe esta lucha se va a dar también el mes próximo en octubre, el 8, 9 y 10, ¿sí? Y estamos hablando del Encuentro Nacional de Mujeres, que se va a dar en la provincia de Santa Fe, en Rosario, ¿sí? Para esto, ya en las redes sociales, en la web, hay diferentes talleres que se van a estar enmarcando. Nosotros vamos a ir, les vamos a mencionar, hay más de 100 talleres y algunos de los temas que se debaten son violencia, femicidio, sexualidad, salud, aborto, trata y prostitución, trabajos, estudios, jefa de familia, desocupación, crisis social, barrios, pueblos originarios, campesinas, adolescencia y juventud, medio ambiente. Y cada taller tiene una coordinadora que tiene la tarea de organizar este debate y garantizar que todas las voces puedan escucharse. Cuando termina el encuentro, la comisión organizadora pública dará, digamos, las conclusiones de todos estos talleres y son entregadas después al encuentro. Bien, ¿cómo podemos participar? ¿Cómo las chicas, los chicos que estén interesados para bueno, suscribirse? Bueno, pueden inscribirse ingresando al Encuentro de Mujeres, todo junto, .com.ar, base a donde dice inscribite, es una, digamos, un icono, y ahí elegís si vas de manera individual o colectiva, descargas el formulario de inscripción, lo completas y lo envías a un mail junto con la confirmación del depósito bancario. ¿Por qué se debe esto? Bueno, porque el Encuentro Nacional de Mujeres se autofinancia, ¿no? Desde hace 31 años para garantizar su autonomía. Por eso es necesario el pago de esta inscripción previa, ¿no? Para que esto se siga manejando de una forma de autogestión. Bien, en San Martín de los Andes, las compañeras de La Maroma organizaron el bingo, ¿sí? Para juntar dinero y viajar a este encuentro, ¿no? Las nietas estuvieron participando, ¿sí? En la organización y también con coordinando ahí la música. ¿Qué estuvimos haciendo? Sí, ahí participando con la música y pasando unos audios y compartiendo comidita rica. Comidita rica, activando y también alimentándonos bien. Así que bueno, esto volvemos a invitarlos y contarles de que bueno, que ya en internet pueden tranquilamente descargarse toda la información y claramente inscribirse. ...60.000 mujeres... Rosario 2016... Más de 50 problemáticas... Autofinanciado, autoconvocado, horizontal y federal... Algo cambia en cada mujer que participa... ¡Sumate! ¡Sumate! ¡Sumate! El encuentro somos todas... 31º Encuentro Nacional de Mujeres... Rosario, octubre 2016... Somos las nietas para Red Nosotras en el Mundo. Bueno, seguimos al aire con Somos las Nietas y estamos en comunicación con Soledad Mora, que participa en ATEN y es docente y forma parte del foro ESI que se va a realizar en la localidad de San Martín, como les habíamos contado al principio del programa, este fin de semana, y está organizado por ATEN y Las Revueltas. Hola, Sole, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, gracias por comunicarte con nosotras, y este llamado era para que nos cuentes cómo viene el foro, por qué lo están realizando, con qué necesidad surge. Bueno, mira, el foro en principio propone a los 10 años de la sanción de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, y el propósito de este foro tiene que ver con, bueno, ponernos a reflexionar acerca de los alcances y desafíos de lo que hemos logrado y de lo que nos falta lograr relacionado con la ley, ¿no? En este sentido, lo que planteamos fuertemente es poner a discutir estos alcances que tiene la ley, que nos prescriben ciertas prácticas que tienen que ver con abordar contenidos relacionados a la educación sexual integral en las escuelas y en todas las instituciones educativas, y ver, bueno, qué hemos hecho realmente y qué podemos mejorar en relación a esta temática, ¿sí? Te cuento un poquito el contexto en el que surgen estos foros. Sí. Surgen desde la necesidad justamente de reflexionar nuestras prácticas pedagógicas, de trabajar sobre información que tenemos que tener a la hora de trabajar en las escuelas. Surge con la necesidad de pensar estas prácticas pedagógicas, como te decía, y nacen también de la inquietud de abordar esta temática también como una cuestión política desde lo sindical, ¿no? Como una cuestión político-sindical y pedagógica. Fuertemente parada en lo pedagógico, la idea es que los foros se van a realizar en diferentes puntos de la provincia. Nosotros nos constituimos la seccional de San Martín de los Andes en sede del foro de la zona sur, por lo que van a participar compañeras y compañeros de Villa La Angostura, de Aluminé, de Junín y obviamente de San Martín. Y estos foros están atravesados justamente por la cuestión pedagógica, por pensar las sexualidades y la cuestión de género en el ámbito escolar, ¿sí? Una cosa que nosotros estamos comentando y convocando en las escuelas es venir a pensar juntos y juntas qué hemos hecho y qué podemos mejorar en estos 10 años de la sanción de la ley. Para contarte así a grandes rasgos, el foro va a estar dividido en dos momentos grandes, que va a ser por la mañana abordar, bueno, todo lo relacionado con la ley y el marco normativo que prescribe nuestras prácticas pedagógicas, pero al mismo tiempo pensar esas leyes que tienen que ver con la identidad de género, las leyes que tienen que ver con el matrimonio igualitario, ¿no? Que también atraviesan y tocan las cuestiones de sexualidad y género. Y en la tarde vamos a trabajar también las cuestiones relacionadas con el ámbito educativo propiamente dicho, que va a tener que ver con que compañeras y compañeros de diferentes escuelas de San Martín y jardines de infantes de San Martín van a compartir experiencias pedagógicas reales, concretas, que tienen que ver con lo que han hecho y lo que han logrado hacer en las aulas relacionadas a la ESI. Esto es muy importante, primero porque se hace con la intención de poner en valor el trabajo de las compañeras y compañeros, y ¿sí? Compartir ese trabajo, que no quede atomizado en las escuelas. Y justamente a partir de esas experiencias que los compañeros y las compañeras nos van a contar, nos van a narrar, trabajar un poco más en profundidad cuál es el lugar de la ESI en la escuela, cómo se presentan los contenidos de forma transversal, ¿sí? Y qué lugar ocupa en los proyectos educativos institucionales estos, qué lugar ocupan en el proyecto educativo institucional todos los temas relacionados con la educación sexual integral. Justamente por entender que es integral, creemos, y el nombre del foro en esta oportunidad es Toda Educación es Sexual, justamente porque entendemos que es una cuestión integral, sabemos fuertemente que atraviesa todos los ámbitos de la escuela, ¿sí? Todas las materias, los recreos, los desayunos, lo que pasa propiamente en el aula, cómo nos dirigimos a los chicos, y que eso hace a las relaciones que logramos establecer, a los modelos que les presentamos, y a cómo enseñamos también en las escuelas a ser hombres y a ser mujeres, a ser mujeres y a ser varones, ¿no? Muy interesante, Sole, la verdad, y que se esté haciendo también acá en la localidad y que, bueno, se presenten estos espacios, ¿no?, de debate y de compartir, porque por ahí la cotidianidad de todos los días de la escuela hace que no se den estos encuentros y no puedan compartirse entre ustedes qué están haciendo con respecto a la ESI, que es tan importante. Y es, me encantó lo que dijiste de que es en los recreos, en el aula, cuando entramos al colegio, cuando salimos, como que es en todo el ámbito escolar. El modo en que saludamos, el modo en que nos dirigimos entre nosotros y nosotras. Hay una cuestión fundamental que creemos que tenemos que empezar a pensar, es el lugar de la sexualidad y la construcción de la identidad, de las sexualidades y los géneros en la escuela, ¿no? Cómo este espacio escolar, que es un espacio estructurado, con cierta rigidez, de golpe tenemos esta obligación, que no es de golpe, pero quiero decir, tenemos esta obligación de abordar todas estas temáticas. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo ponemos en discusión? ¿Cómo mejoramos ese trabajo que venimos haciendo? Creo que, y acá es fundamental el trabajo que se viene haciendo desde la Comisión Directiva Provincial de ATEN y de las conducciones de las seccionales, en poner a discutir estos temas, en ponernos a pensar, y nosotros no aspiramos a grandes declaraciones, pero lo que queremos es que el foro cierre con algún documento que nos permita continuar pensando, porque la intención no es que este foro sea un curso más relacionado a la educación sexual integral en la escuela, sino que está pensado como un espacio de debate, de reflexión, de poner a tensionar ciertas ideas, pero que también nos deje algo para seguir pensando el año que viene. La intención es volverlos a repetir, seguir trabajando sobre esta temática, recibir el aporte de las organizaciones que llevan adelante un trabajo sostenido sobre las sexualidades, sobre la protección de las mujeres, sobre el acompañamiento en el caso de las socorristas, en la decisión de las mujeres sobre los embarazos no deseados, digo. Hay como un montón de cosas que atraviesan este tema, que atraviesan la escuela, porque muchas veces nos encontramos con situaciones en las que tenemos que resolver y dar cierta información que es pertinente, que es necesaria y que hace quizás a derribar ciertos mitos, ¿no?, que hay en torno a la sexualidad, a la maternidad obligatoria, etcétera, etcétera. Muy interesante. Y también eso, es un trabajo para ustedes, como para también ir revisando, ¿no?, todas esas acciones que tenemos en el cotidiano. Me encanta y está buenísimo que en este contexto en el que estamos hoy en el país se den estos espacios de debate y de reflexión. Sí, es fundamental. Es fundamental y tener estos espacios, disponer de los recursos para poder hacerlo. En este sentido, el sindicato ATEN fuertemente viene trabajando sobre las políticas de género. Sí, habemos algunas seccionales que contamos con la Secretaría de Género, la Secretaría de la Mujer, que antes no existía en nuestro propio sindicato. Hay una cosa que decimos siempre, es que en un sindicato formado mayormente por mujeres, quizás no se han dado estos espacios de reflexión, y saludamos y celebramos que podamos empezar a pensar desde este lugar. Es una iniciativa, si querés decirlo, ambiciosa en cierto modo, si queremos ponerle, pero que creemos que nos va a permitir continuar trabajando, ¿sí? Es el trabajo sobre educación sexual integral, sexualidades y género, no termina acá con este foro, sino que empieza con este foro. Somos el primer foro que se hace en la provincia, el foro de la zona sur, después vendrá el foro de la zona norte, que no tengo bien claro cuál es la fecha, pero que es próximo. Y la idea es que todo lo que se trabaje el día del foro quede plasmado en cierto modo en algún documento que se va a poner a consideración y a seguir trabajando junto con los documentos que se propongan en los demás foros. Eso como una pequeña declaración, como una pequeña síntesis de cómo abordamos la educación sexual en la escuela.

gracias, Pachamama, mi amor. Gracias, gracias por la comida. Gracias por la inspiración. Yo quiero estar high todo el tiempo. Quiero meditar con la mente y el cuerpo. El corazón siempre atento, la planta me saca los malos pensamientos y sigo yo repartiendo toda la bless por aquí. Dejé la puerta abierta por si tú quieres venir. La música sonando, yo lo canto para ti, para sacudirlo así con mis bolis y una vez más con el bajo y el bombo ahí. Vine a hacer quilombo all night. Decíselo a tu pai, decíselo a tu hermana y tu mai, que aquí ya no fumamos 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, nena, 2, 1, 0. Se van arrepintiendo todos los que no vinieron. Yo tengo garganta de acero. Vine pa' sembrar mis canciones por el mundo entero, yeah. Gracias, Pachamama, mi vida. Gracias, Pachamama, mi amor. Gracias, gracias por la comida. Gracias por la inspiración. Gracias, Pachamama, mi vida. Gracias, Pachamama, mi amor. Gracias, gracias por la comida. Gracias por la inspiración. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You know, el odio mata, hombre contra hombre. Killing for money, Babylon ataca. Pero doy falla, bomb con bala de Itaca. Bomb, ganja, woman, bomb, racataca. Levántense sudaca, de Nueva York hasta el Río de la Plata. Destaca la negra acá con tanto amor. Quiero pedirte un favor y decirte gracias, Pachamama, mi vida. Gracias, Pachamama, mi amor. Gracias, gracias por la comida. Porque para saber a dónde vamos, queremos saber de dónde venimos. Genealogías feministas. Hoy somos las nietas de Mujeres Creando. Somos malas, podemos ser peores. Somos malas, podemos ser peores. Mujeres Creando es un movimiento feminista y anarquista que tiene más o menos 22 años. Bueno, primero saludar a las mujeres con un graffiti, de hacerte la cena, de hacerte la cama, se me fueron las ganas de hacerte el amor. Ser mujer en Bolivia es maravilloso, como hacerlo en cualquier parte del mundo, inclusive en los países musulmanes. Ser mujer en Bolivia es maravilloso. Consideran su feminismo como una opción de vida, ya que es una opción ideológica y no es posible fragmentarla en tiempo o espacio. Tenemos la obligación, como feministas, de conceptualizar, no digo de describir, no digo de lamentarnos, sino de conceptualizar la relación del Estado con nosotras. Entonces, patriarcado para nosotras no es género. Patriarcado para el feminismo comunitario es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones, todas las dominaciones y violencias que vive la humanidad. Creen en el feminismo como una construcción, pero también como un espacio de alegría y de felicidad. Mujeres Creando es un espacio ético, un espacio donde se construye la horizontalidad día a día y donde se impugnan cotidianamente las jerarquías sociales establecidas entre trabajo intelectual en detrimento del trabajo manual. Creando es un movimiento de indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas. No somos una ONG, no somos un partido político, no somos una secta religiosa. Nuestra alianza es una alianza ética, no ideológica. Así, Mujeres Creando creen en la práctica política, que alimenta a la teoría. Creen en pensarse a sí mismas en una construcción propia y no de copias de libros o de otras experiencias, sino en una propuesta propia que responde a necesidades locales, con luchas locales y que tienen que dar en su propio terreno. Lo que pasa es que nosotras no nacemos con problemas, ni con conflictos, ni somos un movimiento del martirio, ni somos un movimiento de la muerte, ni somos un movimiento del dolor. Nosotras somos un movimiento de la rebeldía, nosotras somos un movimiento de la rabia, nosotras somos un movimiento de la interpelación. Tenemos algo que decir, y además lo decimos con colores, con cuerpos, con frases, con vómitos y con todo lo demás. Mujeres Creando es un espacio que ha pensado la creatividad como un instrumento de lucha. Y entonces nosotras, a medida que hemos ido creciendo como movimiento y como propuesta feminista, hemos ido planteándonos diferentes formas, diferentes estrategias de lucha. ¡No quiero ser reina! ¡No quiero ser magnífica! En realidad no nos consideramos artistas, consideramos que somos agitadoras callejeras, que interpelamos el espacio público como un espacio de lucha, como un espacio de cuestionamiento, como un espacio donde sacar la rebeldía y donde hablar en primera persona. Nosotras somos un movimiento de alegría, de rabia, de fuerza, y creo que esos espacios nos los robó el neoliberalismo. Nos dejó a la izquierda con la protesta, con el no quiero, con el no puedo, y nosotras no somos cómplices de ese derrotismo ni de ese victimismo. Trabajamos el aquí, el ahora, el inmediato y la cotidianidad con mucho entusiasmo, y no somos finalistas. Criticamos todo el movimiento de ustedes por buscar una ley. Creemos que con las leyes los gobiernos se limpian el poto y que las leyes son lírica y retórica de los estados y nada más. Del feminismo necesitamos una propuesta que alimente también al vivir bien, y nuestra propuesta es la comunidad, recuperar la vida en comunidad, recuperar la relación entre las mujeres, los hombres, las personas intersexuales, recuperar la relación con la naturaleza. Dedicado a la India solitaria, dispuesta a toda soledad por ser antes que originaria, original. Dedicado a la puta fiera que sabe que todos los gobiernos son mafias proxenetas. Dedicado a la lesbiana indomable que no busca integrarse al festín familiar donde los hombres comen la vida de las mujeres. Y finalmente, dedicado a todas las mujeres rebeldes que han decidido que el desacato es su camino y que saben que hacerlo con otras es más placentero y más efectivo. Sé bailar con mi soledad, sé bailar sin rumbo llevando mi sueño, sé bailar con mi soledad, soy de ningún hombre sin propiedad, el camino que tiene está marcado, sé bailar sin merecer, es lo que yo puse a hacer. 13 horas, 13 días, 13 meses, 13 años, 13 horas, que no te quiero con placer, 13 meses, 13 años, resulta que no te quiero querer, 13 meses, 13 años, resulta que tu amor me empalaga, pero mismo me aburre, protección espanta. Sé bailar con mi soledad, andar sin rumbo llevando mis sueños. No soy de ningún hombre su propiedad, mi camino es el que no está marcado. Desobedecer es lo que mejor sé hacer. La vajilla destrozada, el azúcar derramado, son trece las culpables, anunciando libertad, libertad. Hagamos que se queme el arroz. La India se llenó de la luz, la madre se llenó de casa. ventana y la ella no se quiere casar. Trabajamos en la calle porque la calle es, en la sociedad latinoamericana, en la sociedad boliviana, un escenario histórico de revolución, revuelta y cambio social. Somos las nietas, prendiendo fuego la historia patriarcal. Herbolario radiofónico. Menjunjes y rituales mágicos que han sido transmitidos de generación en generación. Han batallado contra el patriarcado, la caza de brujas, la censura religiosa y la soberbia científica. Le damos el comienzo a este nuevo segmento en este programa de Somos las Nietas, ¿sí? Estamos hablando del herbolario radiofónico. ¿De qué se va a tratar esto? Va a ser un segmento que se va a encargar, ¿sí?, de hablar de las diferentes plantas y el uso que tiene, que les han dado puntualmente las mujeres a través del tiempo. En este caso, antes de comenzar, vamos a pedirle permiso a todas las fuerzas naturales para comenzar a hablar de estas plantas, ¿sí? Las plantas son sagradas, ¿no?, en la medicina, y han acompañado nuestras vidas desde el inicio de los tiempos. Son el cimiento alimentario para gran parte de la población mundial, ¿sí? Y en cuanto a su uso medicinal, no existe una sola manera de preparar y consumir las plantas medicinales. Al contrario, existen varias formas de emplearlas, dependiendo de la necesidad, claramente, que la persona esté necesitando. Bien, si se trata de un malestar interno, se necesitará ingerirlas por vía oral, ya sea preparando una infusión, cocimientos, tinturas madres, jugos, etc. ¿Sí? En caso de malestares externos, como herpes, llagas, verrugas o heridas, las plantas precisan ser aplicadas a la piel, ¿no?, directamente, en formas de ungüentos, aceites, pomadas, baños de asientos, entre otras opciones. ¿Sí? En este caso son, digamos, todas características generales. Y hoy trajimos, vamos a presentar, a la lavanda. ¿Sí? Muchos seguros la conocen por ese aroma relajante. En breves continuamos. Ya puedo sentir el poder natural de tu calor desde el interior. Yo me estoy abriendo. Quiero que toda la potencia de mi madre tierra me pegue fuerte, me pegue adentro. Cúrame para que te dé vida siempre. Vamos rompiendo la cadena. Bien, ¿cómo es esta planta? Es un arbusto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros lo vamos a poder ver a la altura de 1,50 m, ¿sí? Vamos caminando por la calle, lo vamos a poder ver durante todo el año. Y en este caso, ¿sí?, es un arbusto que va a estar siempre verde, ¿sí? Y nosotros vamos a apreciar y vamos a poder tener esos aromas de la lavanda en la época de verano, porque esas flores de colores violáceos, moraditas, si nos acercamos vamos a ver que parece como una tela aterciopelada. Bueno, con ese color vamos a encontrar a las flores de la lavanda, ¿sí? Esa es la época de floración o en la época de verano, ¿sí? Ahora, son plantas ornamentales en este sector, ¿sí? Y estamos hablando de plantas puntualmente exóticas. No son de este lugar, no han crecido, no son naturales como otras flores que de acá del bosque que seguramente la gente, el conocimiento popular tiene, ¿sí? En este caso, esta planta ayuda mucho porque las propiedades que tiene tienen que ver con que son antibacterianas. Se aprovechan para realizar lavados adecuados para eliminar las bacterias perjudiciales. Entre estas se encuentran habitualmente, por ejemplo, el hongo Candida albicans u otras bacterias que son responsables de muchas infecciones, en este caso en las mujeres, por ejemplo, infecciones vaginales, el vaginitis, flujo vaginal, tienen que ver con estas bacterias. El uso de esta planta podría reducir, claramente, eliminar total o parcialmente las bacterias. Claramente, como dijimos, pueden ser usos directos o tienen que tener un tratamiento. En este caso, por ejemplo, para el uso interno podemos hacer infusiones, ¿sí? Podemos tomar 3 tazas de té, tres tazas de té durante el día, ¿sí? Entre comidas. Esto sería para los nervios, por ejemplo, ¿sí? Después tenemos para el insomnio, mareos en viaje. Para la ansiedad podemos tomar 2 tazas por día, ¿sí? Y la bronquitis, resfríos, infusiones de 15 minutos vendrían bien, ¿no? También acá tengo que agradecer esta recopilación de datos acá a las compañeras de las nietas, que acá dice que podemos tomarlo bien caliente y agregarle un poquito de miel, ¿sí? También, Chiqui, para sumarte a lo que estabas contando, que como todos estos beneficios relajantes que tienen, cuando estamos menstruales, podemos tomarnos un tecito, ponernos una crema de lavanda también, un aceite, eso también suma. Bueno, como saben, el conocimiento popular, y sabemos que muchas mujeres son amantes de las plantas y tienen algunas información, data que a veces los libros no manejan. Los invitamos, ¿sí?, a que hagan un aporte, o si quieren venir, acercarse al estudio, hablar, si tienen en particular alguna preferida, algunas flores elegidas. Así que pueden tranquilamente venir y participar. Le podemos dar los medios, ¿sí? Le podemos dar el correo electrónico por si quieren dar alguna información. Somos lasnietashoy@gmail.com.ar o escribirnos al Facebook. Este sería la primer planta, ¿no? Planta medicinal que inaugura este segmento, ¿sí? Que es el herbolario radiofónico. Próximo programa, todes vamos a sorprender. Así que, nada más. Herbolario radiofónico. Bueno, siendo las 20:05, vamos dándole un final a estas nietas de este jueves 25 de agosto. Tuvimos mucha información, gracias a Chiqui y a Nati que estuvieron acá sumándose a las nietas. Hoy fuimos las nietas de Mujeres Creando, volvimos con esta sección que la teníamos un poco abandonada y escuchamos a Rebeca Lane al principio del programa con la canción Natura. También escuchamos a Miss Bolivia con la canción Mama y nos vamos a ir escuchando a Miss Bolivia. Hoy pegó Miss Bolivia a full. Y hablamos con Sole Mora por el foro e inauguramos esta nueva sección que estuvo muy buena, el herbolario radiofónico. Vamos a ir cada jueves trayendo una nueva planta que, para ver cómo nos, qué propiedades tiene, cómo nos puede ir sanando. Y bueno, como decíamos al principio, nos pueden volver a escuchar, si nos quieren volver a escuchar, el próximo sábado a las 9 de la mañana por esta misma emisora, la 91.1, la Radio Pocabullo, la comunitaria de San Martín de los Andes. Y si no están en San Martín y quieren escucharnos, salimos por la red Nosotras en el Mundo, que sale la retransmisión es el sábado a las 19 horas. Sí, ahí nos pueden escuchar y también pueden escuchar el resto de la programación de la red que está buenísima. Con las compas también vamos a ir al Encuentro Nacional de Mujeres. Así que, bueno, en esa red hay un montón de información feminista y de otras compas que están por el resto del mundo. ¿Sí? Se puede escuchar la radio latinoamericana o la del resto del mundo. Hice un enredo. Y bueno, para irnos quería leerles esto que encontramos por ahí, que habla de nosotras y de esta lucha que estamos compartiendo. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Nuestra lucha comienza en el cuerpo, en la cuerpa, sí. Nuestra lucha nos confronta con este sistema que se nos ha metido en la carne, a las hormonas, a los fluidos. Por eso y para eso luchemos. Aprendamos de nuestro primer territorio de lucha, nuestra cuerpa. Luchá,